Tal y como les avanzábamos, sin duda una de las citas destacadas de este fin de semana llega de la mano de la patrona de nuestra localidad, la Virgen de los Remedios, porque llega una fecha especial siempre, que se produce además el traslado de Nuestra Señora de los Remedios desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia. Eso marca, en definitiva, pues el arranque de los cultos en su honor y bueno, pues de ello vamos a hablarles durante los próximos minutos junto al hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Aurelio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues proximidad ya a esa fecha que, como decíamos, marca el arranque en definitiva, ¿no?, de esos cultos. Pues sí, ya estamos a prácticamente 2 días de lo que es el traslado y esperando ya con ansia y con temor de que llegue el día 24, si Dios lo quiere. Lo cierto es que, evidentemente, ¿no?, esto ya está arraigado en nuestra mente, nuestro sentir, y cuando va avanzando agosto, como que, bueno, pues ya todos estamos esperando esos cohetes, ¿no?, que anuncian, por ejemplo, todos esos cultos, ¿no?, cada tarde-noche. Pues exactamente, cada tarde-noche, pues se esperan con ansia también, como he dicho antes, que truenen esos cohetes en honor a nuestra patrona y la gente se ponga de gala para asistir a los cultos y a todo lo que se organiza alrededor de lo que es la patrona. Ahora, si te parece, vamos a recordar, los comentamos en su momento ya, en qué van a consistir los cultos, evidentemente, dentro de lo que es la tradición, ¿no?, de estos cultos de cada año. Pero bueno, pues en definitiva, el traslado de este sábado, que es el inicio, en definitiva, de estos cultos. Si te parece, recordamos cuándo arrancaría ese traslado, que será posterior a bueno, pues la misa que tiene lugar en el convento, ¿no? Exactamente. Como bien dije la última vez que estuvimos en contacto, pues la misa de sábado se adelanta a media hora, así que es a las 8 de la tarde. Y una vez finalizada la Eucaristía, pues se prepara todo para el traslado a la iglesia. Es este próximo sábado, día 24, y nada, esperando ya que llegue como con ansiedad, como he dicho antes, el día 24 a las 7 el de la tarde, cuando tengo citado a todo el mundo allí de los costaleros y todo, para tenerlo todo preparado y todo maniatado. No se quede ningún cable suelto, que siempre alguna cosilla se queda, pero vamos a intentar de que como siempre salga toda la perfección. Recordemos que se trata de un traslado, no es un recorrido procesional, así que, bueno, podríamos hablar de algo protocolario. Hay que realizar ese traslado de la imagen, evidentemente, al templo donde después se van a desarrollar los cultos, pero la verdad es que año tras año, bueno, pues va contando con mayor afluencia y, bueno, oficialmente no es un recorrido procesional, evidentemente no lo es, pero en cuanto a público y número de personas que acompañan, la verdad es que podría hacerlo perfectamente, ¿no? Perfectamente, estaba tomando cariz de procesión, como digo, de recorrido procesional, como tú has dicho antes, hasta incluso ya la agrupación de Santo Cristo del Calvario se lleva ya el año pasado, nos pidió que, como dije también, poder tocar, ya que ellos, ninguno de los 2 días no pueden tocar, y entonces nos pidieron y se comentó con el sacerdote y no lo vio mal. Y entonces, pues, también nos acompañan en este pequeño recorrido que hacemos, pues también ellos tienen su gesto de tocar y amenizar lo que es el recorrido profesional con sus toques. Al final, lo que viene a demostrar es que hay muchísimas ganas, ¿no?, por parte de los ubriqueños de tener cerca, de acompañar a su patrona. Exactamente. La gente, como tú has dicho, estamos llegando a agosto, pero cuando llegan estos días, se oyen los cohetes, se pone, pues ya todo el mundo se pone, como quien dice, nervioso, ¿no? Se pone ya diciendo, ya estamos en la fiesta, ya está aquí la fiesta, ya está aquí la patrona, ya está aquí. En fin, es un gesto que hay que agradecer a todo el pueblo de Urique, porque se ve que tiene una devoción y tiene un cariño a la patrona que ya lo quisiéramos para otras cosas. En cuanto a la principal novedad para ese traslado de este sábado, lo apuntabas, ¿no?, el adelanto media hora de lo que es la celebración de la misa. Exactamente, media hora antes, para que, hombre, no tampoco lleguemos al templo muy muy tarde. Se adelanta media hora antes y ya está. Y la novedad es que también nos va a acompañar este año la agrupación Santo Cristo del Calvario. ¿Qué, re- Sí, que recordemos que ya el pasado año, ¿no? Lo Así es, pasado. apuntamos, se solicitaba y como tú decías, ¿no? El sacerdote dio el visto bueno y bueno, pues al final, tras la petición que hacía la propia agrupación, bueno, pues es otra contribución a querer acompañar a nuestra patrona. ¿Quién le dice no a una persona que quiera hacer algún acto a favor de la hermandad, de la Virgen? Pues la verdad es que eso, ponte tú en el lugar de, hombre, actos de este tipo, ¿no? En agradecimiento, en honor y esas cosas. Entonces, tú te sientes como diciendo, bueno, ¿yo quién soy para decirle que no? ¿Yo quién soy para ti? Si ellos tienen el mismo derecho que yo y la misma devoción que yo y lo mismo que yo, pues para adelante, todo lo que sea engrandecer y este día, pues mejor que mejor. Porque recordemos que hablando de colectivos musicales, tanto la agrupación como la banda municipal acompañan o bien en el recorrido procesional o bien en el voto hecho en 1855, ya sí que acompañan, ¿no?, a la patrona. Sí, exacto. Cada uno tiene su día, la banda musical tiene el día de la patrona y la agrupación musical pues tiene el día del voto. Así que, bueno, es una forma de que también la agrupación del Santo Cristo del Calvario pudiese, ¿no?, tener cabida dentro de los cultos y acompañar también, ¿no?, a su patrona. Pues Exactamente. esto será este sábado e insistimos a partir de las 8:30, Bueno, 9. sí, la misa Eucaristía empieza a las 8, 9 menos cuarto, para ser más exacto. Sobre 9 menos cuarto estará ya prácticamente la imagen en la calle. Y el recorrido que es el más directo en definitiva que Sí, existe. el más el habitual de siempre. Se coge por la calle San Francisco y la calle. A ver si me acuerdo de la calle cómo es. La calle Real abajo, ¿entiendes? Sí. ¿Verdad? Está hasta llegar a la iglesia. Eso, este sábado, insistimos, se acercan ya los cultos en honor a nuestra patrona y la mejor señal es ese traslado desde el convento de capuchinos a la parroquia donde ya posteriormente pues se celebrará la novena. Y esa novena que su inicio está marcado en el 30 de agosto, ¿verdad? El 30 de agosto, viernes. 30 de agosto, viernes, a las 8, igualmente, a las 8 de la tarde, rezo del Santo Rosario y a las 8 y media ya la Eucaristía con la predicación de la palabra, pues, a cargo de los predicadores que vienen este año. Si te parece, los comentamos, ¿no? Pues sí, desde el día 7 al día 3 viene don Antonio Romero Espadilla, este es un sacerdote de Carrión de los Céspedes, y después el resto de los días, del 4 al 7, viene Pedro Antonio Lozano, que este es un sacerdote que estuvo aquí en Ubrique hace ya algunos años, y que está en Puerto Serrano, y viene a cubrir esos 3 días que nos quedan. A la misma hora, 8 de la tarde, el Santo Rosario, y a las 8 y 30 la Eucaristía con la predicación de la palabra. ¿Cómo se elige? Por cierto, Aurelio, normalmente a los predicadores para la novena, ¿no? Supongo que se intenta de que haya alguna conexión con Ubrique o bueno, No, no, o no. también en otros casos habéis elegido, ¿no?, a personas que llegaban por primera vez también, ¿no? Sí, como este año los dos que han llegado, así se contactan, a lo mejor te dicen, alguien te dice que ha escuchado cualquier patrona o cualquier triduo quinario en Semana Santa que ha escuchado predicar a tal persona o lo que sea, o a los mismos sacerdotes que vienen, pues a lo mejor te dicen. Al año que viene, bueno, pues mira, pues escúchame, el año que viene fulano predica muy bien, llega al público, le llega a la gente como predica la palabra, entonces pues tomamos contacto con ellos pero como te digo siempre, eso nosotros tomamos contacto a primero de enero y eso hasta mayo más o menos, no tenemos con exactitud, porque es que ellos hay muy pocos sacerdotes y tienen muchísimo trabajo y muchísimas cosas, y entonces pues claro, pues algunas veces como pasa este año que este hombre se nos dijo que seguramente si no había problemas, se comprometía a hacer la novena, pero después surgen los problemas que le surgen, claro, y puede venir más que 4 días. Pues como siempre barajamos varias personas, pues tomamos contacto con otro más y en fin, y está, se cubre el expediente y ya, siempre, hombre, procurando de que la persona que venga intente de llegar a los fieles que van a escuchar la palabra de Dios. Pues todo ello en torno a la solemne novena, recordemos, desde el día 30 de agosto hasta el 7 de septiembre. tanto por la tarde, bueno, como siempre, a partir de las 8, pero además, ¿no? Desde hace un tiempo se incluyó esa Santa Misa a las 9 de la mañana, que da la oportunidad también a muchas personas a acudir al templo, pero en ese horario matinal, ¿no? Exactamente, eso se hizo hace ya 4 años, 5 años, no me acuerdo exactamente, se volvió porque esto antiguamente se celebraba la novena también por la mañana, pero lo retomamos ya porque primeramente porque la iglesia se abarrotaba de tal forma de que era imposible de estar allí atento. Entonces, hablando con Roberto, tuvo la feliz idea de decir, vamos a intentar ponerlo por la mañana para las personas mayores que puedan también estar más. Se pensó mayormente en eso, las personas mayores que, pero igual, poco a poco, año tras año, personas que ya por su trabajo, madre de familia, que pues, ya no son personas mayores, sino personas que por la tarde le cuesta un mundo tener que dejar a las 8 de la tarde su casa o su trabajo o lo que sea, y van por la mañana, y entonces hay una afluencia bastante grande, y por la tarde pues se descongestiona también el templo, que con la calor que hacen estos días y el templo abarrota de gente, pues ayer unas veces se pasa una poquita de calor. Y En es fin, lo y va muy bien. Además es lo que suele ocurrir, ¿no? Ciertamente cada tarde de la novena la afluencia es bueno tanta que se llega a ocupar de toda todo lo que es el aforo, evidentemente, de la parroquia. Todo. Gracias a Dios. Hay que abrir las puertas para que se ventile aquello, porque es que de verdad es una alegría la devoción y el cariño que se le tiene por los fieles de Ubrique a nuestra patrona. Decíamos que se rescataba esa misa matinal de las 9 de la mañana en torno a la novena. También hace unos años se volvió a rescatar lo que es el Rosario de la Aurora, que llegaría, hablando de la programación de cultos, bueno, pues decíamos desde el 30 de agosto al 7 de septiembre a la novena, y ese 7 de septiembre, además, a las 7 y media de la mañana, volverá ese Rosario de la Aurora, ¿verdad? Exactamente, como también prácticamente se instituyó también cuando la misa de las 9, pues se hace el rosario a las 7:30 de la mañana con el Sin Pecado, por las calles de costumbre, y lo que sí vuelvo a recordar que esa mañana la misa no es a las 9, sino una vez que finalice el rosario de la Aurora, que vuelva al templo, pues son las 9 menos 20, las 9 menos cuarto. El año pasado era las 9 menos cuarto, las 9 menos 20, las 9 menos cuarto, pues se empieza la Eucaristía para que todas las personas que han asistido al Rosario pues puedan también asistir a la misa, a la parte de la novena por la mañana que es. ¿Cómo se desarrolla para aquellas personas que nunca hayan participado desde que bueno pues se volvió a desarrollar? ¿En qué consiste el Rosario de Aurora? El Rosario de Aurora, como siempre, para los más viejos del lugar, porque la gente joven no conocían eso, o se hacía antiguamente, sobre todo en el mes de octubre, me parece que era el mes de octubre, no me acuerdo ya, pues yo también, aunque sea un poquito mayor, tampoco hace más tiempo también, ¿no? Entonces se va rezando el rosario, entre rezo y canto, se va rezando el rosario por las calles del pueblo, ¿está? Se hacen las cinco estaciones, con sus oraciones correspondientes, y ya está, se llega al templo, prácticamente se va andando a la paz que veamos que el último misterio pues lo digamos prácticamente en la plaza, para que así no haya ni que alargar ni que poner, ¿me entiendes? Sí, ¿Qué calle se el recorren? Rosario. ¿Cuál es la calle Real, la calle Beato Diego, o la calle Perdón, la Pelita Abajo? Ya no me acuerdo si se coge en la calle Los Solanos, sí, la calle Los Solanos, la calle Botica y la iglesia. Todo ello insistimos en torno al Rosario de la Aurora, que desde hace unos años ya, ese regreso de esta cita, pues también se enmarca dentro de los cultos en honor a nuestra patrona. Y bueno, pues después llegarían dos de las otras citas claves, sin duda, en la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, como no, el 8 de septiembre, con el recorrido procesional. Bueno, pues el tradicional, ¿no? Con el paso por las calles, de siempre, ¿no? Sí, no varía. El recorrido es normal de siempre, así, a partir de las 7 de la tarde, el del día 7, del día 8, perdón, y el día el día 15, que este año cae el día 15, como es el domingo siguiente, pues el día del voto, igualmente a las 7 de la tarde por las calles de costumbre. El día de la festividad de la patrona, por la mañana igualmente Santa Misa, y también a las 11 de la mañana función solemne, ¿no? Exactamente, ese día sí hay misa a las 9 de la mañana, hay misa, y a las 11 la función, que este año pues nos acompañará el arzobispo que estuvo aquí en la diócesis, entonces era obispo, don Juan del Río, que nos acompañará en la función. Y el día 15 no hay misa a las 9 de la mañana, solamente la función principal, que es a las 11. ¿Entiendes? Cuando hay misa a las 9 de la mañana es durante la novena, que es el Día de la Virgen. Después, ya el día 15, no lo hay. Así que, la función a las 11 de la mañana. Así que la festividad de la patrona, el día 8, que este año cae en domingo. Bueno, pues el calendario el que va marcando. Al final llegará después la feria, y después de feria, ese último día, pues el 15 de septiembre, la festividad del voto, hecho en 1855. 55, exactamente. Como tú dices, coincidencia y capricho del calendario, pues este año, una vez finalizada la feria, pues nos tocará el recorrido, ¿no? Ahí ya llevamos un montón de tiempo que nos tocan en esta fecha, pues ya nos tocan en estos días, nos toca el traslado también al día siguiente del último día de feria. Al final esto es cíclico, evidentemente, lo va marcando el propio calendario, como estamos acostumbrados, y bueno, hay dos opciones, o son sucesivos esos días, del 8 de septiembre y del voto hecho en 1855, o bien coge la feria de por medio. En definitiva, recordemos, ¿no?, que siempre tras la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, al domingo siguiente es cuando se realiza el voto hecho en 1855, ¿no? Exactamente, ese fue el voto que se hizo, que sacarla al domingo siguiente de su salida procesional. Y entonces, claro, según como cae el calendario, pues así nos toca. Es decir, hay como ahora una semana de por medio, o si hay solamente dos días seguidos como el año pasado. Sí, ya eso de los caprichos del calendario, como vaya cayendo el calendario, pues así nosotros tenemos que hacer y cumplir esas promesas que se hicieron en 1855. Te voy a preguntar, Aurelio, por los pros y contras, ¿no?, de que sean eventos sucesivos o más espaciados en el tiempo, como en esta oportunidad, pero la verdad es que estoy acostumbrado ya a todo, ¿no? Porque como esto es cíclico. Ya se ha acostumbrado, porque antiguamente caía hasta en medio de la feria, cuando era la feria 13, 14, 15, caía algunos días, algunas veces, caía más veces porque podía coincidir con el día 14, hasta incluso el día 13, creo que alguna vez que otra caía, no me acuerdo exactamente bien. Los días 14 y 15, eso era impepinable en alguna fecha, como según el calendario. Ahora está más espaciado, y entonces simplemente cuando vuelve a girar todo el calendario es cuando nos toca de domingo a domingo, sino porque se puso la feria, que era el martes siguiente, creo que era lo que se acordó en el ayuntamiento, sí. Al martes siguiente del Día de la Virgen, cuando empezaba la feria. Entonces ya es más difícil, como ahora. Te tocará cada 5, 6 o 7 años, pero antes era más continuo que nos tocara la procesión en medio de la feria. Ahora es ya el último día de feria, como colofón a todas las actividades que se han hecho durante esos 10 o 15 días anteriores. Es cierto, como dice Aurelio, la verdad es que parece que fue hace mucho tiempo, pero bueno, no hace tantos años, no, en definitiva. No, desde el 14 al 17 era la feria de Ubrique, marcada, fija, daba igual que empezara un sábado y terminara un martes, y por tanto podía ocurrir lo que señala, ¿no? Exactamente, es que no podía, ¿no? Que ocurría muchísimo, ¿me entiendes? Eso. Cuando caía el domingo 14, pues seguramente la Virgen había sido el lunes, o ya tenía el 14. Cuando caía, el 15. El 14 y 15 eran las fechas más continuas del traslado. ¿Me entiendes? El día 13 creo que era cuando caía en bisiesto, que ya hace el calendario, como este año cae en bisiesto, este año que viene. Se trastocaba un poco más el calendario. Ya no me acuerdo bien cómo era, porque entonces yo era capataz y me acuerdo yo que entonces, pues, se hace así. Me pasa que ya en la lejanía, que no es tan lejano, pero pasa que a uno ya pues las cosas se le van borrando de la cabeza, ¿me entiendes? Y Y a nivel organizativo, o incluso con respecto a los costaleros, como decíamos, les da igual, ¿no? Prácticamente que sea un día tras otro Sí. o más espaciado porque ahí estáis Hombre, habituados a ambos casos, ¿no? sí. Lo suyo que haya un día por medio siempre, ¿no? Pero vamos, que ya te digo, que si va el día, si cae como el año pasado, ellos se acostumbran y ellos ya, lo mismo que en el día de la Virgen, no quieren hacer tanto relevo, pues ahora ese día pues hacen ya ellos más relevo, van relevándose más y van, porque claro, son 2 días continuos lo que tiene que salir, ¿no? Pues vamos, te digo, que ellos. Que no, y ni se hace nada especial ni nada, sino lo normal, porque tampoco es que tampoco un paso que pese muchísimo para decir, esto un 2 días seguidos, esto es un problema, ¿no? Pesa, pero no es lo mismo. Pues insistimos, el día 8, evidentemente, el recorrido procesional habitual es la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, y al domingo siguiente, una semana justo después, el día 15, llegará la festividad del voto hecho en 1855, que lo solemos decir año tras año. En los últimos tiempos, es cierto que la afluencia también de personas es grandísima, y poco a poco se va equiparando incluso a lo que es la festividad, ¿no? Al día 8. Sí. Nosotros lo vamos observando cuando antes, pues, cuando iba llegando ya al convento y eso, ya la gente se iba un poquito despistándose por la patas, pero es una alegría cuando tú llegas a San Juan y vuelves la Virgen para abajo y tú ves el convento como está abarrotado de público esperando que llegue la patrona para verlo por último vez este año ya y hasta el año que viene. Eso será el día 15, en el regreso desde la parroquia hasta su templo, en el convento de capuchinos, por parte de la patrona. Este sábado va a llegar lo contrario, el inicio de esos cultos con el traslado desde el convento hasta la parroquia, en una programación que hemos querido recordar en el día de hoy. Y en un año, en cuanto al cartel, lo comentamos también, ¿no? En su momento, muy especial, con ese recuerdo para el pintor ubriqueño, para nuestro paisano Pedro Lobato Hoyos. Pues sí, como dije bien en la última intervención que tuvimos, buscando fotos, que siempre vamos buscando fotos, tenemos fotos de un sitio, de una forma, de otra. Pues mirando, estábamos en la sacristía mirando el cuadro que tenemos allí presente, pues dije, ¿por qué no lanzamos otra vez el cuadro de Pedro Lobato? Y todo el mundo, no, nadie dijo, pues no, y sí, sino, venga, claro, sí, yo venga, sin problema, para adelante. ¿Me entiendes? Porque luego es que la pintura es perfecta, es perfecta, te digo. Aquí se ven bien en las convocatorias y en los carteles, se ve bien, pero cuando tú miras el cuadro y parece que la Virgen te está hablando. Es que le salió una pintura como él acostumbraba a pintar, ¿no? Pero con un sentimiento y con una cosa que se reflejaba en la pintura que había hecho. Así que si cada año hablamos de que los carteles están muy cotizados, este año aún más, si cabe, ¿no? Ya me han dicho un montón de gente que si había más carteles que lo llevarse porque se la había. Digo, sí, que yo, ¿para qué se la había? Y es que, ¿sabes? Público, la gente, por favor, ahí se lo da. Y bueno, pues ya a ver si harán estos días, porque claro, se han repartido todo, pero se dejaron de repartir algunos porque por las vacaciones, como nosotros hacemos desde el 1 de agosto para acá, entonces había muchos sitios que estaban cerrados. El chaval que lo lleva lo tiene anotado todos los que se quedaron por poner, y entonces dijimos, mira, pues ya. El día hoy, mañana, pasado, el lunes empieza y va repartiéndolo por todos lados, y si quedan pues se irán repartiendo por los donde han desaparecido, y los que queden pues se repartirán, que este año por lo que se ve no van a quedar ninguno, al revés, por lo que se ve no van a quedar ninguno, porque hay que repartir un montón de los que hay puesto, así que este año siempre quedan 10, 12 carteles, y este año me parece que, tal como yo estoy viendo, al revés, en Van algunos a sitios que faltar, no se ¿no? han puesto. Sí, en algunos sitios que nos han puesto me parece que no va a llegar a poderse poner. Pero en fin, todavía no podemos hablar porque tampoco me he puesto a contar todo lo que hay, pero yo por lo que queda y lo he visto, digo, me parece que lo vamos a tener justito, Estamos hablando de unos 350 carteles. justito. Sí, más o menos, aproximadamente, ¿sí? 300. No, se encarga 300 y yo siempre estaba en 300 y pico, 340, 350, 300 y pico, ¿sí? Por cierto, otro apunte, Aurelio. Dentro de lo que es la programación de cultos, siempre, ¿no?, soléis desarrollar alguna iniciativa solidaria. ¿Tenéis prevista alguna este año? Sí, la tenemos, pero claro, eso ya hasta que no nos reunamos esta semana la Junta de Gobierno, que nos reuniremos ya una vez después del traslado, porque ya nos reunimos el lunes para acordar con los costaleros todo lo más preciso, ¿no? Y ya una vez que está la imagen en el templo, pues ya nos sentamos tranquilamente y ya pues lo que vamos ya contactando lo que es más o menos se ha hablado y ya diciendo pues sí, pues no, pues por aquí, por allí, por allí, ya está. Y vamos viendo también los coros que van a venir a cantar algunos días, en fin. Todo eso pues ya en estos días pues ya lo ultimamos todo, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque también hay que ver la fecha y todas las cosas. Recordemos, ¿no?, que el año pasado, por ejemplo, se recogió material escolar y, bueno, cada año siempre se intenta y, de hecho, se hace algo. Bueno, pues lo comentaremos, por supuesto, de todas maneras, en las próximas semanas. Lo más noticiable, podemos decir, lo más destacado a día de hoy es la proximidad, en definitiva, de este fin de semana y, por tanto, este sábado en concreto, el arranque de los cultos en honor a la patrona de Ubrique con ese traslado desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O, lo que marcará, bueno, pues a posteriori ya el inicio de la novena a partir del día 30 y el resto de cultos que hemos comentado. Pues Aurelio, si te parece, seguiremos hablando, nos vamos a quedar aquí, agradecerte como siempre todos los detalles, la información que nos hace llegar desde la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y seguiremos en contacto. Bueno, te iba a decir que invitar a los ubriqueños a que se den cita este sábado, pero la verdad es que no hace falta, ¿no? Suelen estar allí y de hecho como que se echa ya de menos y bueno, pues aunque sea un traslado, ya decimos que prácticamente se ha convertido en un recorrido procesional. Sí, pero vamos, siempre bueno por lo menos agradecer a todo el público que nos acompaña, ¿no? Y ya te digo, como tú bien has dicho, decirle que este próximo sábado a las 8 de la tarde en la Santa Misa y una vez finalizada el traslado, que la hermandad espera allí a todo el pueblo de Ubrique para acompañar a nuestra patrona a la iglesia y que el viernes que viene, si Dios lo quiere, el día 30, pues empezarán los cultos y que seguiremos esperándolo a todos con los brazos abiertos. Pues volveremos a hablar, si te parece, Aurelio. Así que iremos haciendo el seguimiento habitual a lo que son los cultos en honor a la patrona de Ubrique. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juanio.